hermano, vota en blanco. Este país ya no da para más y la gente no se da cuenta que esta sociedad se va para abajo. Y los de arriba nos quieren molestar, nos quieren pisotear. No les hagas caso, viví tu vida, la mía, la del inmigrante clandestino que vienen aquí a sacar trabajo. A nadie le importa un carajo cómo les decimos a nuestros hijos si no tenemos para comer. ¿Cómo les decimos a nuestra familia si no tenemos dónde caer? ¿Cómo les decimos a nuestros hijos si no tenemos para comer? ¿Cómo les decimos a nuestra familia si no tenemos dónde caer?